nuestro experto en materia económica también, don Fernando Martínez. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, José Luis, y fuerza de nuevo a todos los oyentes, que vamos a por otra semana más de confinamiento y con actitud positiva, y esto va a acabar en algún momento determinado y seguro que lo vamos a relanzar entre todos. Oye, ¿con qué te quedas del fin de semana? Porque claro, la prórroga de este estado de alarma conlleva que en principio se recupere esa actividad industrial, como todos sabemos, y de la construcción a partir, en nuestro caso en la Comunidad Valenciana, a partir del próximo martes. Pero pues me quedo de nuevo con esto deja también muchas las manifestaciones dudas de nuestro presidente, utilizando el fin de semana de máxima audiencia y divulgación, y sobre todo esperando a mañana, que de nuevo el Consejo de Ministros mañana emitirá, imagino, un BOE o un Real Decreto soportado luego en un BOE en el cual manifieste específicamente las actividades no esenciales que pueden trabajar y en qué condiciones pueden trabajar, que eso es lo fundamental. La noticia positiva desde el punto de vista de afectación a la economía, porque supone que la máquina no se pare definitivamente, y si la máquina no se para, se genera riqueza y se genera capacidad de hacer frente a los impuestos y a los tributos para que el gasto público tenga un soporte desde el punto de vista de los ingresos. Nos decía ahora, como supongo que habrás podido escuchar, escuchado. Portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, el hecho de que las asociaciones empresariales piden más un ajuste o un recorte en materia fiscal que en tratar de aportar ayudas que al final no llegan a ninguna parte, porque no llegan casi a nadie. Sí. ¿Tú eres también partidario el tema, de rebajar esa presión fiscal tal y como están demandando la COE y otras asociaciones empresariales? Yo que conste que no sabía que iba a intervenir en primer lugar la representante del PP en el Ayuntamiento de Valencia, y este fin de semana usted sabe que como becario ilustre suyo de distintos facetas y programas, me había preparado una pequeña guía respecto a la situación a la cual nos vamos a enfrentar respecto precisamente a ingresos y gastos. Y si quiere lo analizo desde el punto de vista municipal, sí, si me parece claro, adecuado, claro. Porque ahora sí que el ayuntamiento, con un presupuesto que tiene fijado, sí que debe de reasignar partidas presupuestarias para hacer frente precisamente a lo que usted está comentando, a la generación de unos volúmenes de gasto directamente implicados en lo que es el tejido económico de la ciudad de Valencia, y si tiene que habilitar ayudas, préstamos o subvenciones para el tejido comercial, fundamentalmente la ciudad, e industrial, por supuesto, apoyado en los autónomos, pues tendrá que determinar y cuantificar qué partidas puede derivar y su montante. Hablaba la anterior tertuliana respecto a cantidades que tiene asignadas, pues vamos a ver eso, si son esas, son otras distintas o son superiores. Pero en cualquier caso, yo siempre en las anteriores intervenciones he manifestado mi posición respecto al mes de marzo y lo que debería haber ocurrido fiscalmente como ha ocurrido. Pero evidentemente la prolongación de este estado ahora sí que supone una batería de medidas reales en cuanto a los temas fiscales, al tema de tasas y al tema de que se puede postergar a un futuro de momento incierto para que el ahogo de hacer frente a una realidad económica paralizada no suponga el cierre de un montón de negocios y de actividades económicas. Y al hilo, le comento, ha salido este fin de semana de la Cámara de Comercio catalana una estadística, que ya es lo que empieza a manejarse, que de los empresarios afectos a la Cámara de Comercio catalana, un 40% de los autónomos aseguran que no cumplen los requisitos suficientes para pedir las ayudas públicas planteados. Claro. Otro 15% ha decidido cesar la actividad debido a la crisis. Y un tercio ha parado su actividad. Además de ese tercio que ha parado la actividad, cerca de un 65% han reducido las ventas en más de la mitad durante el mes de marzo. Es decir, ha cogido el primer periodo positivo para la última quincena, que ha drenado hasta el 65% las ventas. Entonces, con este panorama, estima la Cámara de Comercio de Barcelona que en Cataluña la medida tendría un impacto de 17.600 millones de euros en el presupuesto público. Es decir, aquí podríamos hacer un símil por un modelito pequeñito económico respecto a nuestra población, el censo de empresarios y de autónomos, cuánto se debería presupuestar por parte de la Generalitat Valenciana para hacer frente a este impacto en la economía, cierto y real. Porque luego vendrá la otra situación. Es decir, si esto no se aborda, el camino para el cierre lo tienen expedito y abierto, lo que supondrá un drenaje en el flujo de ingresos, porque creemos... Yo, a los oyentes, recordarles que nosotros hemos sido acérrimos defensores de una palabra que en este momento a más de uno le estará rondando la cabeza, la productividad. La única forma de generar riqueza es la productividad. Sí. Y la productividad es lo que permite ser competitivos en un mercado en este momento. Y es lo que permite generar ingresos en las arcas públicas. Entonces, si lo que vamos a enfrentarnos es una situación con baja productividad, en donde vamos a ir a salir de esta situación a base de reducir márgenes y reducir precios, estamos abocados a una hecatombe con una visibilidad de más allá de un año. Y eso es lo que no se puede permitir. Entonces, claro, los apoyos fiscales, los apoyos de postergar tasas están bien en este momento, pero vuelvo a mi discurso, el modelo económico y de industria de esta comunidad es la que hay que replantear para futuro, porque a lo mejor ese futuro tampoco se puede abordar, porque postergamos a 6, 7 u 8 meses nuestras obligaciones fiscales, pero durante ese camino seremos capaces de generar la riqueza suficiente para atender esos pagos postergados. Esa es una magnífica reflexión, como siempre. Y la otra cuestión, Fernando, al hilo de esto es, ayer volvíamos a escuchar a la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, que sigue insistiendo respecto al tema de que no tiene el Gobierno la intención de rebajar impuestos porque necesita recaudar. Claro. Pero claro, yo, por ejemplo, ayer echándole un vistazo a datos de la Generalitat Valenciana, solo nuestra Generalitat tiene más de 60 empresas públicas. ¿Por qué digo esto? Porque el sector privado ahora mismo no entendería que se haga, que tengan todo el mundo que ajustarse el cinturón respecto a lo que tú comentas, más el tema de la productividad, pero que luego el ámbito público no lo haga. No lo haga sobre todo a nivel de empresas públicas, para entendernos, no directamente que tenga que ver sí, pero, con los trabajadores de la función pública, sino a nivel de más de empresas. Sí, esto, pero estimado José Luis, usted sabe que la empresa pública, con matices, su función y su realidad de ser es no generar beneficios. Entonces, la única aportación que tiene a las arcas públicas es mediante el pago de las nóminas a los trabajadores afectos a esas empresas. Y esa contribución viene vía IRPF y el pago a la Seguridad Social. Entonces, si esos ajustes también se implementan dentro de lo que es la empresa pública, aunque solamente aporten en esos dos capítulos a las arcas públicas IRPF y Seguridad Social, pues están generando unos ingresos a estas arcas públicas. Si también se ajustan y lo que hacen es trasladan ese gasto de empresa pública al SEPE, al desempleo, es decir, estamos generando más gasto público. Luego, es un tema complicado de hacer frente, porque si no, el famoso ecuación ingresos menos gastos, en este caso estamos con déficits, y usted lo sabe, importantísimos, y ahora la situación que estamos planteando es que esos déficits se van a dar aún mayor liberalidad para que siga creciendo, y eso en un momento determinado habrá que financiarlo. Y apareceremos en el mercado de la deuda pública con muchísimos problemas para poder financiarnos en los mercados extranjeros. Entonces, es un tema complejo, porque tú cierras una empresa y automáticamente derivas a los trabajadores al desempleo. Claro. Y eso hay que hacer frente al desempleo. Entonces, mal que bien, si la empresa pública, con sus presupuestos asignados de funcionamiento, sigue cumplimentando sus nóminas y esos trabajadores, cuando llega a final de mes, perciben esa diferencia entre bruto y neto que va a las arcas públicas, al menos eso no se drena.